Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando en este momento la radio pública, la radio nacional, aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, el día de hoy estamos con ánimos de comentar y charlar sobre temas interesantes. Estamos en un año de muchos acontecimientos y habrá muchos cambios importantes para la vida de la gente en general en este año, ¿no? No me refiero solo al tema político, sino a los acontecimientos de cambio interpersonales, existenciales, en definitiva, a lo que nosotros denominamos el cambio humano. Debemos decir que la violencia aumenta en general en la sociedad. Pero también al mismo tiempo está surgiendo una nueva sensibilidad en las personas. Una nueva sensibilidad que tiene que ver con mejorar la relación con los otros seres humanos. Una sensibilidad que se basa en la solidaridad y la ayuda. Esto lo veremos cada vez más frecuentemente. Y se va a ir manifestando a lo largo de este año. Y nosotros, desde este programa, vamos a intentar mostrárselo a través del diálogo, de la reflexión, del intercambio. Vamos a escuchar ahora a Carlos Buch con su análisis sobre política internacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz domingo, como diría algo aquel conductor. Una tarde muy simpática, ya un poquitito más atenuada que los días anteriores de calor, ¿no? ¿Qué tal Juanjo Coscarelli? ¿Qué tal Gloria Barbosa? ¿Qué tal amigos de la audiencia? Y recuerda que para conectarse con nosotros está, o para escuchar este programa a partir del día martes en Facebook, Paisajes y Miradas. Ahí accede al programa y lo baja y lo escucha. ¿Qué vamos a...? ¿Cuál fue el tema central para nosotros los latinoamericanos en esta semana que terminó? Es el bestial ataque, si se quiere, diplomático de Estados Unidos a Venezuela. Obama declaró, apenas comenzó la semana, declaró a Venezuela como inusual y extraordinaria amenaza. Sí, amigo, está escuchando. Venezuela para los Estados Unidos, según Obama, es una inusual y extraordinaria amenaza. ¿Para qué? Para la seguridad de su país. Y anunció, por tanto, severas sanciones para 7 altos funcionarios venezolanos. La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de activos en territorio estadounidense a 7 funcionarios militares y policiales venezolanos. Cuando Estados Unidos habla de que cualquier nación o grupo de individuos le representa una amenaza a su seguridad nacional, usted ya sabe, ¿no? Quiere decir que se siente con la autoridad y la obligación de eliminar esa amenaza nacional. Nos comentaba un experto. En condiciones de agresiones por parte de Estados Unidos contra Venezuela, es indispensable la solidaridad en la región latinoamericana, porque Estados Unidos no solo viene por Venezuela. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Atilio Borón, que es un politólogo argentino interesante. Estados Unidos no solo viene por Venezuela, también viene por nosotros, Argentina, y por Brasil. advierte, como decíamos, Atilio Borón. A su vez agrega que cada vez que Estados Unidos sacó una de estas declaraciones, después hubo una guerra o una serie de atentados y conmociones sociales. Nuestra Cancillería inmediatamente salió a sentar postura, la Cancillería Argentina, sobre las medidas adoptadas por Venezuela. Algo así, su declaración decía que el gobierno argentino ha tomado conocimiento con precaución del contenido de la orden ejecutiva emitida por el gobierno de los Estados Unidos, que declara una emergencia nacional respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos que supone la situación de Venezuela. La gravedad, dice el comunicado de nuestra Cancillería, la gravedad de dicha denuncia no solo causa consternación por la dureza inusual de sus términos, casi amenazante, sino que además provoca estupor y sorpresa. ¿Y qué le parece? Es que resulta absolutamente inverosímil para cualquier persona medianamente informada que Venezuela o cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que evite el uso de un lenguaje impropio para un país de su importancia y responsabilidad como potencia global. Por supuesto, Estados Unidos hace tiempo que está perdiendo la sensibilidad de país. Rusia es otro de los que salió inmediatamente al cruce de estas declaraciones. Aclaraba el ministro de Relaciones Exteriores que la desestabilización de la situación en Venezuela podría traer graves consecuencias para la región de América Latina en su conjunto. O sea que no solamente está en situación difícil Venezuela, sino que estamos todos en esa misma situación. El ministro expresó su preocupación por la evolución de la situación y acusó a Washington de aumentar agresivamente la presión política sobre Caracas. Tal desarrollo de la situación conlleva, por supuesto, una amenaza para la estabilidad democrática en ese país y puede tener graves consecuencias para toda nuestra región. Evo Morales también inmediatamente urgió el mismo lunes por la noche en La Paz, capital de Bolivia, a una reunión de emergencia de la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, ¿sí? Y pidió a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, asumir la defensa de Venezuela tras la decisión táctica de Estados Unidos de intervenir el país sudamericano. Venezuela, ¿qué está haciendo en estos momentos durante toda esta semana? El proyecto de ley habilitante está a punto de aprobarse con la intención de blindar al Estado y al pueblo ante una posible amenaza proveniente de Estados Unidos que le dará facultades al presidente Maduro para gobernar con poderes extraordinarios durante 6 meses. Estas son las claves para entender la ley antiimperialista. El proyecto de ley, presentado el pasado martes por el presidente Maduro ante la Asamblea Nacional, ya tiene una primera aprobación, pero recordamos que en Venezuela necesita pasar por varios estamentos las aprobaciones de modificar la Constitución. El borrador este estipula una licencia de 6 meses que le otorgaría poderes especiales al presidente para dictar leyes y decretos con rango y fuerza de ley. Desde su proclamación, Maduro podría dictar reglamentos jurídicos en materia de justicia, libertad, independencia, soberanía, inmunidad, integridad territorial, autodeterminación nacional, etc. La idea del mandatario es poder promulgar reglamentos que protejan al país en contra de las amenazas y agresiones de Estados Unidos, así como cualquier acción que pretenda violentar la paz o la tranquilidad del país. De acuerdo con la actual Constitución, como le comentábamos, el proyecto de ley debe pasar por 5 etapas antes de poder entrar en vigor. Fíjese lo que es una democracia bien constituida como la de Venezuela, que cualquier modificación tiene que pasar por varias instancias, distinto a la democracia matona, jetona de Estados Unidos, que el presidente dice ataquemos, bombardeemos un día después que eso ya sucedió. la getoneada de Estados Unidos contra Venezuela no termina en Venezuela. Lo están desestabilizando fuertemente con los golpes económicos, los piquetes, la prensa internacional. La situación de Maduro es sumamente inestable, eso lo sabemos. Pero si la UNASUR y la CELAC no responden rápidamente y con cierta firmeza, lo que decía Borón, aquello de que vienen también por nosotros, va a terminar cumpliéndose. Amigos, esa es una situación complicada. Una buena, muy breve. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia aseguró que el Banco del Sur está listo para comenzar operaciones de manera inicial ya, con la participación de 4 países que están: Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Así que ya tenemos el Banco del Sur, ya lo tenemos en marcha. Así que falta una firmita más y todo bien. Ha sido un gustazo compartir con todos. Entonces, nos recuerda, nuestra línea de mensajería es paisajesymiradas@gmail.com. Y si no, en Facebook, a partir de mañana a la noche o el martes, baja el programa en Paisajes y Miradas. Chao, nos estamos escuchando. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, hoy nos toca conversar, vamos a conversar con en todos los programas de este mes, por lo menos, hasta que se hagan las elecciones, vamos a conversar con los distintos candidatos que hay en Mendoza, digamos, precandidatos para las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy nos atrevimos a invitar a uno de los candidatos de Guaymallén, Eduardo Ruiz, más conocido como Chirola, que ha desempeñado funciones en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio encargado de la parte de gabinete del Ministerio, y anteriormente en la Dirección de Economía Social o la Subsecretaría de Economía Social, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá estamos, pasando el domingo entre amigos. Así, en el veranito de marzo. Eso. Cosa que, bueno, nos ha pasado otros años, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo otros años como este. Sí, sí, sí, sí. Esto, marzo, las primeras semanas de esta manera, cuando los febreros fueron tormentosos y más frescos, digamos. Claro, sí. Con lluvia. Sí, sí, sí, sí. Pero muy bien, con muchas ganas, militando. Eso. Militando mucho en Guaymallén y, por supuesto, siguiendo con las responsabilidades del trabajo que tenemos en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Bien. Y con este desafío de darle continuidad a un proceso que venimos trabajando con Guillermo Elizalde, que somos nacidos y criados en Guaymallén. Entonces, junto con otras y otros, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Atrevernos. Más allá de ser nacidos y criados, ¿por qué no trabajar por Guaymallén, por las organizaciones, por las instituciones, por los vecinos, para pensar en otra Guaymallén? Cosa que vienen haciendo desde que son muy jóvenes. Sí, digamos. No es que esto empieza ahora o empezó hace muy poco, esto es como una cosa de toda la vida, ¿no? Contame un poco, ¿quién es Eduardo Ruiz, el Chirola, bien, para los amigos? Bien. Contame un poco cómo es tu vida, cómo fue tu militancia, ¿no? Con mi medio siglo, digo, que eso, llevo a cuestas sí. Y con alegría, digo, ¿no? A ver, yo nací en Dorrego, ¿sí? Me crié en Dorrego. Estuve vinculado en los primeros años y en la adolescencia y juventud dentro de lo que era la iglesia, y ahí tomamos una decisión en aquellos años fuertemente también con el Guille Elizalde y otros compañeros y compañeras, de trabajar en el esquema de la teología de la liberación y apuntar desde ahí a la construcción de conciencia de trabajar por un mundo mejor aquí y ahora. Gran, ¿sí?, desafío, manso desafío, como manso dicen. Manso desafío, sí. Como dicen los sí, jóvenes. Sí, así que desde esos tiempos me gusta mucho el deporte, apasionado por las organizaciones. En aquellos años, cuando tenía un poco menos de 20 años, ya involucrado en la Unión Vecinal del Barrio Perón, de allá de Dorrego, pudimos... junto con los vecinos, armar un playón deportivo ahí en la calle Moldes y Dorrego. Claro. Pudimos en aquellos tiempos... Que junto todavía existen esas cosas. ¿Y sabes qué? Funcionan. Y pasás por ahí y está lleno de pibes. Claro. Cuando era un cuadrado de tierra, un terruño ahí, donde dejaban escombros, sobre la calle Moldes y Dorrego. Bien. Y en aquellos tiempos, cuando estaba Pardal, junto con otras organizaciones... pudimos abrir la calle Dorrego hacia el fondo, lo que hoy es el Alto Dorrego, el Alto. Eso. Que llega hasta la costanera. Que llega hasta la costanera. Nosotros ahí, en ese espacio que no había nada, estaban una hermosa canchita de fútbol, y era el encuentro de toda la zona de Dorrego. Sí, me acuerdo. Llamado en aquellos tiempos también el Infiernillo, ¿no? Cierto, o sea, tenía antes, su fama. ¿Sí? Tenía su fama. Entonces... cambió todo eso, ¿no? Todo eso cambió. Me acuerdo que era la canchita de Andrade, que nos reuníamos a jugar ahí con el barrio policial, con la Unión Vecinal de Dorrego, con los chicos de las parroquias. Bueno, siempre involucrado en el tema de entidades. A partir de ahí elegí después la educación popular para trabajar, y en esos años pude trabajar 10 años en Potrerillo como educador, y siempre cruzando la educación con la organización, un poco desde el esquema de la educación popular, como director de escuela. Así que bueno, caminando en ese rubro, creyendo que digamos era muy importante cruzar la educación popular con la economía social. Claro. Y la economía social como una militancia, una construcción militante de política, digamos, de pensar en la política para el cambio, ¿sí? Bien, pensar este mundo y esta sociedad desde otro lado. Claro, porque, disculpame, te interrumpo, ¿no? Se tuvo que usar mucho todo esto en una época, digamos, si hablamos de la década de los 90, hasta el 2003, de mucha necesidad y crisis, ¿no? Como una alternativa para salir de la situación que nos tocaba vivir en esa época. Fue todo ese tiempo, digamos. Digamos, nosotros militamos hasta el 2003, digamos, desde la lucha, ¿sí? Desde el piquete, desde la pelea, desde la organización, porque justamente veíamos que las políticas iban por otro lado, iban para el individualismo, para el sálvense quien pueda, para solamente que pudiera ganar un minúsculo sector de la sociedad. Y creo que junto con organizaciones, porque creo que esa militancia, por lo menos yo lo resolví hacer desde las organizaciones sociales, la política desde las organizaciones sociales. Claro. Vos fijate que en aquellos tiempos, de vuelta a la democracia, varios amigos, compañeras y compañeros definieron su ingreso a la política partidaria. Claro. ¿Sí? Sí. Hicieron su práctica en la política partidaria. Me acuerdo del Guille Carmona, bueno, del Guille Elizalde, en esos tiempos. Claro, ¿sí? Ellos empezaron a militar políticamente en los partidos. Yo creí que la opción era la organización social, el trabajo territorial, ¿sí? Pero desde ya pensando en la política. Creo que con la llegada de Néstor, por lo menos en mi proceso de vida personal y política, es que vimos junto con otras organizaciones que sí o sí, digamos, teníamos que trabajar por la construcción de la política desde el poder y también de la participación en el Estado. Claro. Para lograr las transformaciones que en aquellas décadas veníamos peleándola y ahora veíamos que había un Estado distinto. Entonces, participar en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones, en las propuestas, en los nuevos desafíos. Así que bueno, varias compañeras y compañeros nos impulsamos y tomamos la decisión de trabajar en la política partidaria, Y por qué no en tratar de insertarnos en el Estado para generar esas transformaciones que ya veníamos pensando y militando. De esta manera, hace más de 3 años, en este gobierno provincial, digo, y con la invitación del Paco y con la confirmación del Guille Elizalde, pude entrar en la Dirección de Provincial de Economía Social, ¿sí? Que también era un proceso que hicimos desde el 2003, a partir de muchos foros que se hicieron en Mendoza. Claro, me acuerdo. Entonces había una comunidad organizada bastante interesante. Se formaron, digamos, como organización un poco más grande, se podría decir, mayor permanencia que este colectivo de organizaciones, ¿no? Sí, porque se le logró dar una síntesis a muchas organizaciones y salimos del grupo de organizaciones amigas claro. a las organizaciones todas que creíamos en la política, claro, y en los ideales de transformación. Entonces fue un muy buen proceso que se logró desde las organizaciones sociales y la economía social, que terminó y desencadenó una ley provincial, la primera ley argentina de promoción de la economía solidaria. Uh-huh. Y creo que fue un muy buen paso para poner el esquema de las organizaciones sociales y de la comunidad organizada, la política en el medio, digamos. Sí. ¿Sí? Porque si algo aprendimos de Néstor es que la política conduce, claro, ¿sí? Y el resto acompaña. Digo, entonces, digamos, yo creo muchísimo en la política como herramienta de transformación. ¿Sí? Uh-huh. Y hoy hemos elegido y seguimos eligiendo con un grupo de compañeras y compañeros la política partidaria desde una agrupación que se llama Colectivo Popular, uh-huh, en la cual soy integrante, y desde ahí tomamos la decisión de participar en este esquema de una síntesis de kirchnerismo y peronismo, concretamente en una construcción de política de poder en el departamento de Guaymallén. Así que fenómeno. Caminamos hacia esa meta, con todo lo que significaba, claro, siendo parte del gobierno provincial. ¿Sí? Todo un desafío, digamos, para ustedes como organización, ¿no? Poder plantearse, digamos, cómo podemos transformar la situación de Guaymallén, ¿no? Sí, porque en estos momentos Guaymallén está en una situación bastante compleja, se podría decir, ¿no? Como sí, en otras épocas. Sí, como está hoy la política, digamos, la situación. Sí. Nacional y provincial y local. Sí, sí. Sí, a nosotros nos apasiona este proceso que estamos haciendo porque entendemos que estamos haciendo un proceso de abajo hacia arriba. Claro. Desde lo territorial, digamos, hacia lo provincial y hacia lo local y latinoamericano. Si bien coincidimos totalmente con y militamos el proyecto nacional, ¿sí? Sí. Creemos en la patria grande. Pero, ¿qué pasa cuando, como funcionario, entre comillas, del gobierno provincial o de este proyecto nacional, vos vas a los territorios y decís, che, ¿cómo cuesta bajar la política nacional en el territorio? Claro. ¿Sí? Uh-huh. Porque vos, la política nacional, finalmente, es a través de los recursos nacionales que llega al territorio o a las localidades o a los municipios. Entonces dijimos, ¿por qué no pensar en hacer una síntesis así, peronismo-kirchnerismo, en un esquema territorial? Y por qué no en el departamento que nacimos, ¿no? En claro. Un departamento que ya veníamos, como vos decís, desde muchos años. Exacto, trabajando y militando. Uh-huh. Entonces, bueno, poner el foco hoy ahí en ese lugar, con la complejidad que significa, porque, a ver, hace 2 gestiones que está el PJ gobernando. Uh-huh. Una gestión anterior radical, bastante desagradable, de García, digamos. Uh-huh. Es decir, que como que el vecino de Guaymallén viene en una situación de reiteradas gestiones que creo que podrían haber sido mejor. Que critica mucho, podemos decir. Sí, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, viste, cuando vas al... Es muy grande Guaymallén. Es muy grande. Y hay mucha gente... Es la matanza, digamos. De Mendoza. Sí, sí. Hay... tiene tanta riqueza cultural, tanta riqueza económica, digo, ¿cómo no transformar este departamento en algo con mucha más potencia, ¿no? Con muchas más posibilidades. Si vos fijate que Guaymallén, digo, lo digo desde el conocimiento de vivir toda mi vida ahí. Uh-huh. Es el departamento, uno, si no es el departamento más rico de Mendoza, digamos. Claro. Por la diversidad y variedad de realidades que tiene, ¿sí? Y por la ubicación estratégica que tiene Mendoza y por la cantidad de habitantes que tiene que Guaymallén. Claro. Entonces, tenés un sector fuertemente rural, un sector fuertemente comercial, productivo, industrial, cultural, una variedad muy interesante de expresiones. Que viste como dice el dicho, en la variedad está el gusto, ¿no? Y por eso me gusta Guaymallén. Por eso estoy en Guaymallén, sí. Claro. Entonces, es buen título para una tonada, ¿no? Para una... Sí, sí. Sí, desde ahí digo, a ver, ¿cómo ha perdido en estos años? Ajá. Así como vos ves una provincia que caminó y un país que se desarrolló. Claro. En la ampliación de derechos, en el concepto de integral del desarrollo, ¿sí? Y un departamento, un territorio que, es más, perdió protagonismo en el esquema metropolitano de Mendoza. Claro. En el esquema del Gran Mendoza, del Gran Mendoza, un poco hasta ha perdido su protagonismo. Entonces hoy te encontrás con otros municipios. Uh-huh. Con otras gestiones que, viste, nos llevan no menos de 5 años en la gestión una delantera participativa y eficiente. Y ahí hablo de participativa realmente, como por ejemplo, ¿no?, en Guaymallén, hoy te decís, ¿cómo no existe un presupuesto participativo? Y hoy los candidatos... Ah, ¿no tienen presupuesto participativo en Guaymallén? No existe. Entonces hoy los candidatos que ya fueron intendentes, hoy dicen, vamos a hacer presupuesto participativo. Digo, ¿qué hicieron cuando fueron intendentes? Claro, digamos, en esa época... Por supuesto, y hoy, digo, en el esquema que lo... Es como venir a la retaguardia diciendo, y ahora lo voy a hacer, y ahora voy a hacer eso, y voy a... Y también voy a tener una intendencia abierta. Digo, ¿qué pasó, no? Entonces, como ese sistema, como la posibilidad de que el vecino, las instituciones pueden elegir desde sus distritos dónde invertir los fondos, ¿sí? De una manera participativa, ordenada, eficiente, ¿sí? Y eso transforma al departamento, te da una lógica que un departamento está conducido por un municipio que no son dos personas. Claro. Digamos, hay una comunidad. Eso. ¿Sí? Eso fue un desliz. Te voy a interrumpir un minuto, vamos a ir a una pausa y volvemos. Dale, gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Bueno, decíamos, me quedé pensando, ¿no?, mientras estábamos en la pausa, en esto de que el municipio es más grande que dos personas, ¿no? ¿Fue una chicana política o fue una visión que tiene la gente de Guaymallén sobre...? No, porque estábamos hablando del presupuesto participativo. Sí. Y cómo se involucraban las instituciones y la comunidad organizada. Bien. Para definir qué hacer con su crecimiento y desarrollo. Claro. ¿Sí? Y digo, tiene que ver porque, fíjate, hoy vos si vas al registro de uniones vecinales, la mayoría tienen sus personerías jurídicas vencidas. ¿Sí? Ah, mira, y las asociaciones, civiles y cooperativas, fíjate que es un dato que la mayor cantidad de empresas recuperadas están en Guaymallén. Ah, mira, claro. ¿Sí? Es un dato. Sí. Interesante dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1, 2, 3, 5, 10 personas, digamos, pueden tener un modelo de gestión si así lo piensan. Claro. Y es como viene ocurriendo, digamos, desde distintos colores. Ahora, digamos, el departamento tiene que estar conducido como se hace desde la nación, digamos, con un esquema de proyección, de protagonismo, de construcción de poder, en función, sobre todo, de los más débiles. Claro, de los que más necesitan. Y vuelvo con este dato de que en Guaymallén la mayor cantidad de empresas recuperadas están ahí, ¿sí? Entonces digo, algo pasa que no se pusieron los recursos para que la comunidad se organice, pueda tomar decisiones y hagamos un municipio, un departamento en esta variedad y diversidad que decíamos en el otro bloque, que crezca armónicamente. ¿Por qué? Más distribución. Exactamente, digo, distribución, digo, y distribución, simplemente esa palabra, digo, con, porque vos te vas a distintos lugares y parece que esta década ganada, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces te vas a lugares cerca de los del basural de Guaymallén y decís, ¿qué pasó en estos 10 años? ¿Sí? ¿Qué pasó en los sectores de Colonia Molina, de Colonia Segovia, de Puente de Hierro? ¿Sí? De lugares que parece que la mano del Estado, ¿sí?, no estuvo. ¿Sí? No pasó por ahí. No pasó. Entonces, el Estado ahí no estuvo. Y sabes que el vecino te dice, no hace esta diferenciación municipio, provincia, nación. Claro. El vecino dice, acá no vino el Estado. Claro. Porque el Estado es la escuela, ¿sí?, es el playón deportivo, ¿sí?, es el centro de salud, es la unión vecinal en conjunto con el gobierno local y provincial. Entonces, cuando vos ves que no pasó por ahí el Estado, ¿sí?, es por eso que digo que tenemos que ir a otro modelo de gestión, ¿sí?, que es el que venimos militando de hace décadas con organizaciones sociales, con entidades y con compañeros que creemos en otra política y en otra gestión. Cuando decís década, te referís, digamos, a los 80, 90, digamos, 2000, estos últimos 20 años, se podría decir. Sí. Porque también debemos considerar, ¿no?, que las exigencias, o esto es lo que de algún modo el Gobierno Nacional ha denominado recuperar la dignidad, y antes no se pensaba tanto así, digamos, ¿no? No se pensaba la política de este modo. La gente, la sociedad, los grupos en los barrios, no tenían la visión de tener lo que hoy contamos, ¿no?, en materia de tecnología, en materia de desarrollo humano, en materia de desarrollo social, ¿no? Digo esto, hay un plan de Conectar Igualdad, hay un plan de ayuda a los estudiantes, para que hay tecnología para los centros comunitarios, hay tecnología y hay formas o instrumentos que sirven a que se pueda acceder a otro tipo de mundo que en algunos sectores de la provincia no han llegado. No han llegado, ¿sí? No han llegado y coincido, y por eso es que hemos decidido, bueno, con la conducción del Guille Elizalde, digamos, a ver, tratar de generar este modelo nuevo de política, ¿sí?, sí, y de gestión en lo territorial, en lo local, en Guaymallén, ¿sí? Entonces, como vos decís, cuando Néstor dijo, che, la política conduce y transforma, claro, yo digo, la política en lo territorial, por lo menos desde mi experiencia como vecino Guaymallén, conduce, entre comillas, ¿sí?, y no ha transformado nada. ¿Por qué digo? Porque estamos, digamos, muy relegados simplemente frente a otros municipios que para nada son el ejemplo de modelo de gestión, como Godecruz, para nada, para nada, ¿sí? Pero sí entiendo que hay una preocupación en otros municipios y departamentos en que les vaya bien a todos, o que sea un modelo de gestión territorial distributiva, ¿sí? Entonces, a ver, cuando vemos grandes shopping instalados desde hace varios años y que no hicieron los arreglos de infraestructura para que la comunidad que convive alrededor de esos espacios comerciales también le vaya bien, que decís hoy vos, a ver, ¿qué pasa con el nuevo Arenales? Claro. ¿Qué pasa con el nuevo del acceso este y Costanera? Y mirá, ¿qué problema? No, a ver, porque no se hizo las cosas que se tenían que hacer y las inversiones que exigían la instalación de centros comerciales o centros de distribución masiva, ¿sí? Que hoy la sufrimos como diciendo, ¿qué pasa que el puente Arenal está todo lleno de autos, o el acceso este con la Costanera es imposible? ¿Y por qué? Digamos, no se planificó y los recursos se usaron en otras cosas, o no se usaron lo que se tenían que usar. Digo, entonces, eso tiene que ver también con la política. Se usaron mal. Se usaron mal. Claro. Porque digo, a ver, si la instalación del shopping, fantástico, está lleno todos los días, ¿sí? De lunes a lunes. Claro. Pero a ver, hagan 10 kilómetros, andate a Puente Hierro, digo, ¿qué pasó? Digo, en 10 minutos está en otro planeta. Claro. Sinceramente, Juanjo, vos te vas a una casilla con plástico que está a 10 minutos del shopping. Uh-huh. Claro, sí, digo, entonces, realmente, el desafío es, con propuestas propositivas, uh-huh, buscar la transformación de esto. Uh-huh. No tenemos que cerrar los shopping. Les tiene que ir bien a los shopping, claro, pero también a las familias, uh-huh, que están en condiciones más débiles. ¿Sí? Ahí podemos decir que hay una falta de exigencia, ¿no? De cumplimiento por parte de los compromisos asumidos, o una política con falta de inclusión e integración, me parece, ¿no? Entre el sector más empobrecido con ayuda del sector que más pudiente, se podría decir, ¿no? Tanto a nivel de, digamos, industria, empresa, de poder generar una política que vaya en combinación para mejorar la calidad de vida, ¿no? En el departamento, algo así. Pero fíjate que estos 10 años de crecimiento, desarrollo, inclusión, ¿sí? Uh-huh. Vos lo notás, como bien dijiste, en distintos sectores del país, sí, cómo esto ha ocurrido. Sí, totalmente. Ahora, en una muestra de más de 200.000 habitantes, uh-huh, hubo crecimiento para pocos. Claro. Hubo poco desarrollo para muchos, uh-huh, con poca inclusión. Entonces digo, nos quedamos solamente en el primer eslabón de esta cadena virtuosa. Claro. Y si solamente nos quedamos en el primer eslabón, sí, del crecimiento, entre comillas, para poco, hay algo que lo estamos haciendo muy mal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces por eso es este interés de participar en estas internas, uh-huh, simultáneas, obligatorias, uh-huh, porque queremos mostrar, uh-huh, otra posibilidad de que se pueden, claro, hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Y como venimos en la gestión provincial y hemos visto resultados, ¿sí? Que algunas cosas ya ocurren. Resultados que han sido muy, muy interesantes. Y digamos, se pueden hacer para, claro, toda la provincia, claro, es como una responsabilidad ciudadana también, ¿sí? Volver a tu territorio natal y decir, che, a ver, propongámoslo acá junto con los compañeros y compañeras que creemos en otro modelo. Está bien. ¿Sí? Sí. Entonces, venimos a presentarnos en las PASO ahora del 19 de abril, uh-huh, con la fórmula del Guille Elizalde. Uh-huh. Yo voy como primer precandidato a concejal. Uh-huh. Vos fíjate, también tenemos dos listas más que se suman. Uh-huh. Una lista de son organizaciones, llamadas colectoras. Uh-huh. ¿Sí? Pero fíjate que trabajamos las tres en conjunto. Claro, trabajan las tres juntas. En un solo proyecto. Uh-huh. Y se armaron dos colectoras porque eran específicas de sectores concretos con, uh-huh, referentes concretos. Uh-huh. Entonces hay otra lista colectora que la conduce el compañero Rolly, uh-huh, ¿sí? Firmani, que Firmani representa, uh-huh, a organizaciones kirchneristas, uh-huh, muy interesantes, la Tupac, uh-huh, el MIN, uh-huh, ¿sí? El MPA, bueno, varias entidades que tienen que ver con este proyecto nacional y popular. Y la otra lista colectora que la conduce un compañero militante como Germán Ejarque. ¿Sí? Bien, que está en el sector. Con otra visión de crecimiento, de inclusión, con accesibilidad de derecho para todas y todos, y sobre, claro, todo para las personas más débiles del sistema, que son las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, hemos logrado conformar un proyecto político, uh-huh, que nosotros lo vemos para largo plazo. Claro. Digo, entrar, uh-huh, en el circuito y en la posibilidad de estar en las PASO no fue fácil, Juanjo. Claro. ¿Sí? Una vez que logramos entrar en las PASO, uh-huh, y que vamos a enfrentar a Abraham y Luis Lobos, uh-huh, digo, es la semillita que nos permite ver un proyecto territorial, uh-huh, a corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. ¿Sí? Acá no es solamente que queremos meter un compañero que quiera ganar el Guillermo Elizalde como intendente, uh-huh, que creo que estamos muy bien posicionados para hacerlo, sí, ¿sí? Sí. Sino que creemos que esto tiene que, uh-huh, ser un proyecto mínimo a 10 años. Entonces, digamos, estamos dando ese primer paso en este acto eleccionario fantástico de las PASO, y ahora qué mejor con financiamiento. Muy interesante, ¿no? Que se pueda lograr ese objetivo y que se pueda salir de esa mezquindad, ¿no? que se estaba dando en esta provincia, como rompiendo, digamos, el esquema nacional, ¿no? desde el punto de vista periodístico. Te lo digo, ¿no? Sí, yo te digo que hay una complejidad muy fuerte, porque sí. A ver, tenemos una oposición sin ideas, contradictoria, sí. Sí, que en estos últimos 2 y 3 años lo único que ha hecho es poner palos en la rueda, claro, ¿sí? Y vos fíjate, vos fíjate que se enfocan a no sacar presupuestos, sí, cosa que a los mendocinos no le hace bien. A los mendocinos no le hace bien, porque no tener un presupuesto 2014-2015 tiene que ver también que estás exigido con el financiamiento hacia donde lo reconducís, ¿sí? Entonces, claro, viste, no tenemos presupuesto, pero sí va a tener recursos para la campaña interna. Entonces son todas contradicciones que, bueno, creo que hoy se ha llegado a un acuerdo, una propuesta de realmente hacer un financiamiento de las PASO, ¿sí? Que creo que es, digamos, que es en coherencia con lo que propuso Néstor, ¿sí? En las PASOs nacionales. Pero fíjate, Néstor en La Nación lograba, no pasaba más de enero o fin de año de tener su presupuesto. Claro. Entonces vos podías tener una visión para decir, aplico los recursos en función de la ley que me exige. Claro. Acá exigimos lo que dice la ley y entorpecemos las otras leyes madre de la provincia que nos impiden, digamos, la continuidad de programas, de proyectos, digamos, para ejecutar. Entonces digo ahora, dando una vuelta de página, sí. Digamos, estamos enfrente de un nuevo proceso eleccionario, digamos, con la capacidad que todos los vecinos, ciudadanos de Mendoza pueden elegir, ¿sí? No va a ser una interna partidaria, y en eso, digamos, tenemos bastante esperanza, ajá, de poder lograr un triunfo en el departamento de Guaymallén. Excelente, ¿no? Guillermo Elizalde también estaría acompañando la fórmula de Guillermo Carmona. Sí, con sí, ¿no? Alejandra Namam. Sí, sí. Nosotros ahí en ese proceso que también fue bastante complejo, ¿sí? De que 3 horas antes de un cierre de lista terminaron 3 candidatos, ¿sí? Nosotros veníamos hablando desde hace bastante con Guillermo Carmona y el espacio del kirchnerismo para poder llevarlo como candidato, pero también entendíamos que había compañeros que terminaron en la fórmula Bermejo-Palau, sí. ¿Sí? Que también veníamos dialogando, por ejemplo con el Diego, claro, como un referente fuerte de Randazzo, ¿sí? Entonces fíjate, quedó cada uno en una lista distinta, claro. ¿Sí? Entonces digo, nosotros que dijimos, son los mejores candidatos, claro, ¿sí? Desde el esquema kirchnerista y desde el esquema del compañero Randazzo, que también queremos participar y potenciar y ser partícipes protagónicos en el esquema de las PASO nacionales. Está bien, ¿sí? Claro. Y seguramente nos interesaría pelear y luchar por Randazzo. Entonces, se ve como Randazzo como la figura presidencial, ¿no? Es una elección que la venimos trabajando como grupo político. Claro, ¿sí? Está bien, sí, entonces digo, creemos que es un esquema interesante, sí, las dos fórmulas, bien, ¿sí? Creemos que es un espacio kirchnerista y un espacio peronista y kirchnerista muy interesante, ¿sí? Bien. En ese esquema llevamos las dos fórmulas, la del Guille y la del Adolfo. Bueno, para terminar así cortito, la gestión provincial ahí como en la Jefatura de Gabinete de Desarrollo Social, ¿cómo está, digamos? Mirá, ha ido avanzando bastante bien, ha sido una gestión exitosa la de ustedes. Sí, no la llamamos exitosa, digamos. Es una interesante gestión de mucho trabajo, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? A ver, para nombrarte, digamos, estamos sosteniendo 300.000 raciones alimentarias diarias en la provincia de Mendoza, en todas las escuelas, instituciones, organizaciones, clubes, jardines maternales, ¿sí? Seguimos con las políticas de economía social para todos los sectores, ¿sí? Y ahora vamos por fondos descentralizados para los municipios para invertir en economía social, bien, ¿sí? Hemos podido atender las demandas de emergencia de tormentas, viste, de situaciones que han incomodado a varios vecinos por vientos, tornados y lluvias, y creo que en conjunto con los municipios hemos dado respuesta, ¿sí? Hemos logrado tener una política de derechos humanos, ¿sí? Poner arriba el tema de la trata, enfrentarla, trabajarla, capacitar a distintos actores. creo que la política de género, con una referente como la Pupi Palero, digamos, va para adelante. Ahora estamos iniciando las obras del refugio de mujeres, que nos está costando mucho, y lo va a hacer una cooperativa. Fíjate, un órgano interno del gobierno nos dijo, no, la cooperativa no es solvente, y nosotros dijimos, sí, sí, va a estar al Estado, va a estar al lado, y lo va a hacer una cooperativa. Uh-huh. Y fue todo un desafío, por eso se demoró. Claro. En la política de discapacidad hemos cambiado el paradigma de la discapacidad, no solamente como una situación de tratamiento, sí, sino como una cuestión de integración social y de accesibilidad, sí. Uh-huh. En la política de jóvenes, digamos, estamos haciendo el acompañamiento a las políticas nacionales, sí. En el eje de los jóvenes en conflicto con la ley, estamos planteando un nuevo proyecto de ley que plantea espacios abiertos, semiabiertos y cerrados. Hoy solamente existe el espacio cerrado, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Y hoy estamos planteando esa gradualidad para posibilitar que los jóvenes hagan un proceso educativo, cultural, de integración, que es muy difícil. Uh-huh. Si bien es un tema candente en Mendoza, sí, lo vamos a llevar adelante. Uh-huh. Las políticas de adultos mayores, digamos que la contención de los adultos mayores con los sectores más débiles, uh-huh, se está trabajando, se está contemplando. Así que bueno, con mucho trabajo. Cristian Bacín, digamos, tiene una particularidad, que es un tipo muy sencillo, sensible, directo, uh-huh, ejecutivo, territorial, amigo. Es muy trabajador. Es muy trabajador. Así que nosotros pensamos preguntarte ahora, entonces ustedes confían plenamente que al someterse al digamos a la decisión popular, pueden tener posibilidades, chances de ser una opción en Guaymallén para la, digamos, el Consejo Deliberante y la Intendencia. Y la Intendencia, ¿no? Sí, desde ya. Estamos muy confiados, estamos militando. Uh-huh. Esta semana ha sido una semana interesante, con caminatas, con reuniones, uh-huh, tratando, por supuesto, de no descuidar las responsabilidades que tenemos institucionales, uh-huh, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí creemos que Guillermo Elizalde, uh-huh, es una opción para Guaymallén, ¿sí? Bien. Y les pedimos a los vecinos de Capital, de Mendoza, de Guaymallén, de Las Heras, de Maipú, los que tienen amigos, sobrinos, parientes, familiares y otros vínculos, que todos los pongan, digamos, mirándonos como una opción interesante, digamos, ¿sí? Uh-huh. Pero sinceramente, Juanjo, lo estamos haciendo con decisión, con mucho compromiso y con mucha fuerza, así que invitamos sobre todo a los vecinos de Guaymallén que nos acompañen con su voto. Bueno, seguramente vamos a volver a charlar antes de las elecciones, así que estamos en contacto. Muchas gracias por esta entrevista. Dale, les agradezco a ustedes. Muchas gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Vamos a escuchar a Gloria en su espacio de reflexión, ¿no? Gloria siempre nos hace reflexionar sobre algún tema relacionado con el mensaje de Silo. Hola amigos, buenas tardes. Llegamos al último de los bloques de este programa. Te recordamos, como siempre, una de las vías de comunicación. Puedes mandar mensajes al 156 51 55 22. Precisamente es en el espacio donde nos gusta siempre hacer una reflexión, pensar juntos, darle una vuelta a alguno de nuestros pensamientos. Es más, algunos nos han pedido algunos tips para vivir mejor, como se usa decir ahora, como si pudiéramos rápidamente aprender a vivir mejor y simplemente fuera tomar algo procedimental. Nosotros lo que estamos hablando es de una mirada, de un posicionamiento. Hoy vamos a hablar de cómo hacemos cuando queremos superar algo o cuando queremos enfrentar un cambio. Cuando hablamos de superación, siempre nos imaginamos mejorar o superar las dificultades o defectos personales. Es como si para ser mejores tuviéramos que referirnos siempre a nuestros aspectos negativos, a lo que no nos sale. Tal es así que si le pedimos a alguien que haga una lista de dificultades y facilidades, ¿qué descubrimos? Claramente, observamos que la lista de las dificultades termina siendo más extensa que la lista de las facilidades. ¿Y te has preguntado por qué ocurre esto? Parece que esto es así porque los problemas son más pesados y por ese hecho se registran con más intensidad en el propio cuerpo. Claro, generan una tensión. ¿Y qué pasa con las cosas positivas? En cambio, las cosas positivas son más livianas y se registran con menos intensidad. Es como si volaran, son como plumas. También podríamos agregar que culturalmente se nos enseñó a mirar lo que nos falta. ¿Viste que siempre sentimos que nos está faltando algo? ¿Y cómo haremos entonces? La propuesta es trabajar de modo inverso al que conocemos, de modo inverso al que hicimos siempre, del modo inverso a cómo un poco nos fue encauzando la vida, el sistema, la sociedad, esto de mirar lo que no nos sale, cada vez que queremos un cambio en nosotros mismos. Ahora vamos a tratar de reconocer en uno mismo las cosas interesantes. Sí, las cosas positivas, las buenas actitudes que uno tiene y también las que otros tienen. Porque a veces te has fijado que se nos pega eso de andar mirando lo que me falta, lo que le falta al otro, los defectillos. Es como que se nos hace costumbre. La propuesta entonces es ver nuestras facilidades, las virtudes. ¿Reconocemos que tenemos virtudes? Por supuesto que sí. Aunque, generalmente, no vemos muchas virtudes en nosotros, pues son livianitas, son volátiles. Es como si fuera una pluma, mientras los defectos son pesados porque remiten a una tensión. Entonces, volviendo al inicio del tema, la propuesta de hoy es, al tener que mejorar algo, fijarnos en las virtudes que tenemos. Luego, apoyarnos en ella. Probemos que quizás comprendamos que tenemos muchas virtudes, más de las imaginadas. Y como con la repetición se van grabando las cosas, iremos grabando una mirada más amable, más positiva de nosotros mismos, más posibilitaria. Debe ser difícil enfrentar cambios o querer superarse desde una imagen desvalorizada. En cambio, desde una mirada del que puede, del que tiene algunas virtudes en las que apoyarse, debe ser mucho más fácil enfrentar cambios. Esta es nuestra propuesta de hoy, la propuesta para esta semana, y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Juanjo. Hasta el próximo domingo, Carlos. Hasta el próximo domingo, amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido una hora de charlas, reflexiones e intercambios. Será hasta el próximo domingo. El análisis del paisaje.